Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre en directo. Onda Pacelli 107.6 con todos vosotros y con Teddy. Buenas noches, Teddy. Muy buenas noches, Álvaro y compañía. ¿Qué tal estamos esta noche? Pues... No, déjale que coma, si ya ha comido mucho. Sí, pues esta noche estamos preparados para luego irnos de concierto. Sí, señor, porque nada más terminar el programa nos vamos a ir de concierto. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y es que hay algunos que no tienen fondo, porque Teddy ya lleva con este de esta noche dos en la misma semana. Pues sí, claro, y yo por mí, mira, un tercero también, y luego no me importaría. Y luego se queja de nuestro crítico de las críticas perritas, pero resulta que aquí nuestro amigo Teddy ha cogido carrera y no para. Es que me quiero poner a su altura, tengo que reconocerlo. Lo que pasa es que me va a costar mucho, porque este chico va mucho al cine. Bueno, pues esta semana le has pillado, porque esta semana no ha ido al cine. Ay. Pero bueno, ¿y qué ha pasado? Esta semana no tenemos críticas perritas porque nuestro querido amigo Jesús Mullera se ha puesto malito y no ha ido al cine. Ay, oye, pues está bien para ir al cine, te pones malo, te vas al cine y encima se lo pegas a alguien y oye, pues... Bueno, en fin, vamos a empezar hablando de dos tipos un poco raros. ¿Dos tipos? ¿Los conozco? No, los que tú conoces van después. Primero tenemos dos tipos raros, luego tenemos dos pájaros, dos buenos pájaros. Pues, por ejemplo, puede ser el Wyoming y el reverendo, por ejemplo, dos tipos raros. Podrían ser, pero no son. No son ni el Wyoming ni el reverendo, no son conocidos. Y después, para finalizar, tenemos un tipo que vale por lo menos por tres. ¿Pero desde pequeño ya o ha sido...? No, esto... ¿Ha ido multiplicándose? Ha sido multiplicándose, ha sido una cuestión como la de las células estas que se abren en muchas. Pues al final hablaremos con el predicador Ramírez, que nos iluminará con sus palabras. Bueno, es estupendo, macho. Y por supuesto, todo el resto de cosas que hay normalmente en el Callejón del Hambre. Los monólogos, los relatos, la música... En fin, de todo tenéis aquí para picar un poquito antes de poneros hasta arriba de cenar. Exacto. Bueno, pues para empezar, vamos a hablar de uno de los dos tipos raros. Gabriel Ríos, un señor puertorriqueño que se dedicó a recorrer Europa. Y se encontró con gente muy curiosa. Por ejemplo, los productores belgas famosísimos que hicieron aquello de Technotronic en los años 80, el Pop-Up The Jump y todo esto. Sí, me acuerdo de la portada incluso. Hasta de la portada, ¿te acuerdas? Sí. Madre mía, increíble. Bueno, pues este hombre, Gabriel Ríos, ha sacado un disco que se llama La Cabeza del Ángel, Angel Head. Y en este disco, entre cosas terribles, que ya pondremos otra semana, hay canciones fantásticas en las que él mezcla el folclore típico de Puerto Rico con otras cosas completamente distintas. Digo yo que algo habrá aprendido de la gente de Technotronic. Que no tiene nada que ver con Ricky Martin, ¿no? Que sea del mismo Puerto Rico, ¿no? Bueno, ya te contaré. Ahí va la primera canción que vamos a poner, The Boy Outside, de Gabriel Ríos. Todo un tipo. Cause I'm the boy outside, the boy outside, the boy outside. Baby, come and see you outside. The boy outside, the boy outside. Never talk to me cause I'm the boy outside. The boy outside, the boy outside. Baby, come and see you outside. Oh shit, everybody's playing but I can't come in. Big boys out to get me with their grins. Rough games, well I don't even try. But when she dancing by, I wish I tried. They have a lot of fun in this here gathering. You can see the middle boys as they get into things. Little girls hopping with the wind come in and lift them skirts up to the sky. The things I've been seeing with my eyes. Boy outside, the boy outside. Never talk to me cause I'm the boy outside. The boy outside, the boy outside. Baby gonna see you outside. The boy outside, the boy outside. Never talk to me cause I'm the boy outside. The boy outside, the boy outside. Baby gonna see you outside. Never picking me. names and things, but always picking on me when it's time to stay. Calling me names, never stopping to think, whatever happened to them other kids? Now this year, the plague got me the thing I'm in. Just can't stop ever wondering, but I keep my foot just outside the ring, cause one day I know I'll be king. Cause I'm a boy outside, the boy outside, the boy outside. Baby gonna see you outside, the boy outside, the boy outside. Never come to me cause I'ma kick your eye, the boy outside, the boy outside. Baby gonna see you outside. Curioso el ambiente que logra Gabriel Ríos con esa mezcla entre, no sé, cosas folclóricas puertorriqueñas, un tipo jungle, esas musiquitas que salen por ahí. Sí, a mí me ha sorprendido. Una mezcla muy curiosa, pero si esto te ha sorprendido, lo que viene ahora te va a sorprender muchísimo más. No tanto como esto, seguro. No, seguro que sí. Te va a sorprender, se llama Princesa, y es de una persona argentina que se llama Axel Krieger, que es uno de estos buscadores argentinos que hay por ahí, como Kevin Johansen, del cual ya hablaremos otro día en el programa. ¿Gran tenista? No es tenista, ¿no? Perdón. No. Kevin Johansen es un musicazo del que ya hablaremos. No, pero en su tiempo libre creo que practica el tenis. Bueno, sí, algo parecido. Y Axel Kriegel mezcla jungle con malambo, con chacarera, con joropo, con flamenco. Joder, cuántas cosas. Y con ritmos caribeños, pero aquí no, en esta canción no. Vaya. No, esta canción lo que ha hecho ha sido un cuento. ¿Un cuento? Un cuento, pero un cuento denso, tenso, bueno, muy curioso. Escucharlo, Princesa. Venga, Axel vamos. Krieger. Ella era una princesa, como de una fantasía. Contrastaba su belleza con tanta melancolía. Estaba quieta, con una fuerte apatía, mas de noche la tristeza el cuerpo le sacudía. Yo vi sus ojos y lloré, tomé su mano y la besé. Y ante el altar de sus piernas me arrodillé. Thank you. poesía. Mira el sol sobre las montañas. No veo nada. ¿Serán legañas? En el callejón del hambre comemos de todo. Vuela esta canción. Y esto puede estar ocurriendo en este mismo momento en un sitio muy grande de Madrid. Es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi boca. A ninguna parte, a ningún punto. Y sí, lo habéis adivinado. Ese fue el concierto al que fue Teddy el otro día y nos va a contar un poquito de qué ocurrió allí. Teddy, adelante, cuéntanos. Bueno, más que el otro día fue ayer, segundo día consecutivo tocando en el Palacio de los Deportes de Serrat y Sabina. Lo primero que tengo que decir es que el segundo día el palacio y sus alrededores volvían a estar a reventar. En cuanto a sonido e iluminación, bastante bien. Sí que es cierto que en las gradas altas hubo quejas porque no llegaba bien el sonido. Pero bueno, los músicos muy buenos. Aparte de los habituales de Sabina como García de Diego y Barona, buen trío de metales, maestro pianista, contrabajo, batería y dos coristas que a mi parecer estuvieron correctas, pero sí que es cierto que eché de menos a Olga Román. El repertorio estuvo muy bien seleccionado, tocando grandes clásicos de los dos como Mediterráneo, Princesa, etc. Además fueron combinando canciones de uno y otro cantadas por los dos, entre poemas y monólogos muy cachondos. Y que, por cierto, según los entendidos, Sabina cantó alguna canción que no había tocado nunca en directo. ¿Ah? Para mí, se lo han currado. Tengo que decir que Sabina le ha pillado el rollo a su voz rota. Lo tiene totalmente controlado, macho. Es totalmente cierto. Joan Manuel nunca le había visto cantar en directo. Me encantó esa dulzura que tiene al cantar y me sorprendió cómo entra en cada estrofa. Parece que va a llegar tarde, pero siempre entra a tiempo, macho. Tiene esa calma chicha de perro viejo. En fin, casi 3 horas de concierto que merece la pena ir. Hoy, tercer día consecutivo en el Palacio de los Deportes. Una maravilla. Bueno, ¿qué decir de estos dos pájaros? Pues nada, que si tenéis la suerte de estar viéndolos hoy, no, vamos, no tenemos nada que contaros. Y si no habéis tenido la suerte de verlos, ni hoy, ni ayer, ni en ningún otro momento, pues la verdad es que lo siento mucho por vosotros, porque, pues sí, porque deberíais ir a verlos. Desde luego tienen un feeling entre los dos que yo no sabía que había tanto. Y hay algo que tampoco debéis perderos de ninguna de las maneras, algo que empieza así. Porque hemos hablado ya mucho aquí del Festival Pura Vida, de lo que va a haber el sábado, este sábado. Por ejemplo, esta gente que está sonando, los Baba Mars, ya sabéis, toda la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, el Festival Pura Vida en la calle Fuencarral y alrededores. Lo dice la canción perfectamente, Beautiful Sunday, sábado maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque justo después del Festival Pura Vida, ¿qué es lo que empieza? ¿La noche en blanco? ¿La noche en? Blanco. Dilo bien. La noche en blanco. Vamos a ver si alguien no se ha enterado de qué es la noche en blanco, se lo vamos a contar ahora mismo. Por una vez y sin que sirva de precedente, el Ayuntamiento de Madrid con la Comunidad de Madrid se han puesto de acuerdo para permitir a restaurantes, bares, museos, garitos, abrir toda la noche. ¡Oh, bravo! Y eso es la noche en blanco. Es decir, que esa misma noche, justo la del Festival Pura Vida, podéis enganchar desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Vamos, lo que hacemos todos los fines de semana, ¿que sí, Alberto? Pues sí, sí, claro, pero todos. Y sobre todo, con la conveniencia del Ayuntamiento de Madrid, vamos. O sea, que nos dejen, eso ya es asombroso. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero si queréis una propuesta concreta de qué hacer esa noche, tengo una. En el matadero de Legazpi, bonito sitio donde los haya, se van a montar un fiestón. El matadero se abre a las 10 de la noche. Yo que vosotros no me perdería lo último del Festival Pura Vida, porque están los Sneaky Sound System y van a montar una impresionante. Pero se abre a las 10 de la noche. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un montón de sesiones musicales a cargo de gente como los Cabriolets, como Lorena C, como los Telefunken, como una exhibición de Nuevos Ricos con Carlos Amorales desde México. Vaya. Pero ahí no acaba la cosa, porque prometen este encuentro organizado por MySpace, prometen además, además de las actuaciones, aperitivos, vídeos, proyecciones, regalos. No. ¿Qué más queréis? ¿Para los nuevos ricos o para los pobres asiduos? No, para los nuevos a ricos. Al... Que no sabemos lo que son. Habrá que preguntárselo. Vale. Así que ya sabéis, la noche del sábado, esta noche del sábado, va a ser muy, muy especial. Y mientras esperemos que llega la noche del sábado, vamos a irnos a nuestro querido Tierra de Monólogos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tierra de Monólogos. Esta noche esperando la actuación estelar de Teddy La Voz, el cual nos va a deleitar con... Pero ya está en el escenario, les dejamos con él, disfrútenlo. Buenas noches, muchas gracias, buenas noches. Ah, el amor. ¿Cuánto amor veo aquí esta noche? Oye, por cierto, a ver, este chico que está aquí, deja de darte la paliza con... Porque bueno, nos está poniendo dientes largos. En fin, buenas noches, quiero hablarles del amor. Porque viniendo para acá, me he encontrado a un amigo que se ha enamorado locamente y está imbécil perdido. Esto me ha hecho plantearme algunas cosas. ¿Ustedes no creen que debería existir una baja laboral por enamoramiento? ¿Acaso no te dan la baja cuando tienes depresión o cuando tienes estrés? Pues yo creo que si tú vas al médico y le enseñas un folio en el que has escrito 100 veces «Quiero a Marisa, quiero a Marisa, quiero a Marisa», está claro que estás enfermo. ¿Y así no se puede trabajar? Cuando estás enamorado, no solo te comportas como un idiota. Es que además piensas que eres especial, que las cosas que haces no las hace nadie más en el mundo. Aunque en realidad lo que haces es repetir las mismas tonterías que hacen todos los enamorados. Por ejemplo, el teléfono se convierte en el centro de tu vida. Lo descuelgas cada 5 minutos para comprobar que hay línea. ¿Pero qué te crees? ¿Que te van a cortar la línea justo en el momento en el que te tiene que llamar ella? Hombre, los de Telefónica tienen mala leche, pero no tanto. Cuando por fin te llama, te da un vuelco el corazón y te dispones a tener una conversación muy profunda. ¿Qué haces? Nada. Y así 2 horas de conversación profunda y otras 2 para colgar. Bueno, pues cuelga. No, cuelga tú. Tú primero. No tú. Venga, contamos hasta 3 y colgamos los 2 a la vez. 1, 2 y 3. Y si cuelga ella, te quedas jodido y piensas que tú la quieres más. Y la vuelves a llamar. Oye, me has colgado. ¿Pero no habías dicho que contáramos hasta 3? Sí, pero no tan rápido. Todo cambia cuando estás enamorado. Tu escala de valores varía radicalmente. Por ejemplo, antes el domingo se lo dedicabas al fútbol. Ahora te vas a comer con ella y la sobremesa se prolonga. Tú la miras, ella te mira, la coges de la mano, las 6 de la tarde... Pero, por mucho que la quieras, eres un hombre. Y hay un momento en el que no puedes más y te levantas. Voy al servicio. No te vayas, ¿eh? Y en cuanto no te vea, agarras al camarero y le dices, ¿cómo va el Madrid, tío? Y con eso te quedas. Claro. Porque cuando llegas al coche, no puedes poner carrusel deportivo. No, señor. Estás enamorado. Hay que poner musiquita romántica. Una cinta que te has grabado especialmente para esa noche y que en un alarde de originalidad le has puesto el título de Lentas. Por cierto, el coche es uno de los sitios donde más se nota lo tonto que te has vuelto con esto del amor. Porque por primera vez, en lugar de desear que se ponga en verde, quieres que cambien a rojo para darle un beso. ¡Uy! ¡Rojo! ¡Mua! Tampoco te importa que te pinten cuando se pone verde, porque te sientes superior. Le haces una sonrisita a tu pareja y sigues. No te queda más remedio que volverte fino. Cuando estás enamorado, practicas mucho el conocido deporte de aguantarte los pedos. ¿Pedos delante de ella? ¡Ni uno! Ni en el cuarto de baño, ni en la cama, ni en ningún sitio. Y en cuanto bajas a la calle y te diriges al coche, vas a propulsión. Si te enamoras de una chica de fuera, al separaros, prometéis escribiros. Y ella, ya lo creo que te escribe. Cartas de 10 folios. Pero es que te cuenta cosas de su vida en Ourense que a ti no te interesan para nada. Hola, Quique. Estoy en Ourense. Está lloviendo. Acabo de llegar de clase de inglés y estoy más aburrida. Aunque el profesor es muy majo. Es canadiense y lleva gafas. ¿Y a mí qué? De repente te pone, Quique, tengo que dejar de escribir porque llegó mi madre. Y en la línea de abajo, ya he vuelto. Como te iba diciendo, lleva gafas. Pues vale. En fin. Sin embargo, cuando nosotros escribimos una carta, vamos al grano. Hola, Petra. Estoy caliente. Atentamente, Gabino. ¿Y ya está? Oh. En fin. Que me voy a pedir la baja porque he visto a una chica en la tercera fila y creo que estoy empezando a enfermar. Buenas noches y muchas gracias. Y esto ha sido todo en Tierra de Monólogos. Esperamos que hayan disfrutado y no lo olviden, les esperamos aquí el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches. Todos los jueves, de 10 a 11 de la noche, El Callejón del Hambre, con Alberto Lozano, Teddy y mucha música. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Y esto que vais a escuchar ahora ocurrió en el Festival de Blues de Cazorla y, bueno, al protagonista de lo que vais a escuchar le tenemos al otro lado del teléfono y en poquito hablaremos con él. Pues mira, aquí Predicador Ramírez, los apóstoles del ritmo aquí, estamos viendo el concierto de Coco Taylor, la gran reina del blues, y acabamos de tocar esta tarde en el auditorio del Parque del Cristo y nos ha encantado estar aquí este año en Cazorla. Ha sido muy guapo, el público nos ha respondido muy, muy bien y estamos comprobando que el blues en castellano pues le llega a la gente, incluso que no le gusta el blues. Sin estudios musicales, de solfón y de armonía, enrolé a estos tres chavales para ejecutar melodías. La gloria les prometí, fama, coches y demás. Así que les ofrecí un proyecto original, una banda para el blues poder tocar. Soy un fuchi-cuchi-nen. esto ocurría en la plaza, a ver si nos dice ahora en qué plaza era, que se me ha olvidado a mí, en una plaza de Cazorla, en el Festival de Blues de Cazorla, y ahí estaba el predicador cantando, pero más triste robar. Pero le tenemos al otro lado de la línea y nos va a contar a ver si es más triste o qué es más triste. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor predicador. A ver, nada más, lo primero, antes de nada, te voy a presentar a Teddy, que le tenemos aquí al lado, que es mi compañero en el programa, en el Callejón del Hambre. Hola, Teddy. Encantado. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fenómeno, mi mejor momento. Y lo primero que te voy a preguntar es ¿de verdad más triste robar? Hombre, te diré la verdad. Es una frase que se utiliza la gente que pide en el metro. Dice que es más triste pedir que robar. Yo os aseguro que es mucho más triste pedir que robar. Pero bueno, es una frase hecha y más triste robar. Y más triste robar. Bueno, fantástica la actuación en la plaza que no me... ¿Qué plaza era de Cazorla? Esto fue, si no recuerdo mal, el llamado Auditorio del Parque del Cristo. El Parque del Cristo. Buen sitio para el predicador. Bueno. Perfecto, ¿no? Claro, acorde. También hubiera tocado en el Parque de Lucifer, pero bueno. Bueno, ¿por qué no? Bueno, el que predica puede predicar lo que quiera. Sí, en sí, principio sí. La doctrina no tiene por qué ser la sí, oficial. Bueno, pero todo el mundo sabe que mientras más grande mejor. Evidentemente. A ver si puedo hacer dentro de un par de años predicar en la Plaza de Toros, que me hará mucho más gracia. Que es mucho más grande, ¿no? Bueno, yo todo lo que he oído, nosotros hemos hecho un seguimiento bastante largo del Festival de Blues de Cazorla y en ello seguimos todavía, es que tu actuación fue estelar allí, o sea que rompiste. Bueno, esos rumores los propagó mi mujer. Ah, bien, bien. Yo intenté hacerlo, pues mira, junto con los apóstoles del ritmo, lo mejor que pudimos y supimos. Uh-huh. Y bueno, creo que llevamos un show bastante personal. Y sí, sí, realmente he podido ver distintas fotografías y vídeos y tal. Y la verdad que estamos muy contentos del resultado realmente. De todas formas, yo creo que a tu mujer deberías haberle hecho un regalito por el propagar el rumor también, ¿eh? Bueno, o sea, ¿quién te dice que no lo haya hecho? Ah, claro, bueno. Claro, eso iba a decir yo. Digo, ya se lo habrá hecho. Le he dado 53 discos míos para que los vende y se quede con todo el dinero. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Para aquellos que no sepan quién es Predicador Ramírez, que alguno habrá. ¿Tú crees? No sé. Cuéntanos un poquito, porque yo antes de empezar el programa le he dicho aquí a Teddy que teníamos una persona que es uno y trino, y casi cuatrino y quintino, o sea, porque tú eres tú y muchos más. Yo soy muchos y uno solo, efectivamente. Exactamente. Pues cuéntanos, a ver, ¿de dónde vienes tú y qué es lo que estás haciendo aparte del blues? Pues bueno, mi nombre es Francisco Ramírez, Paco Ramírez, para mis enemigos. Ajá. Y bueno, yo tengo ahora mismo, pues voy a hacer 45 añitos, ahí con la tontería. Bueno. Y llevo tocando en grupos desde los 16, ¿no? Madre mía, o sea que has coleccionado todo tipo de músicas y todo tipo de experiencias. Sí, algo así, digamos que trabajo como músico profesional, acompañando a distintos artistas y digamos en mi vida pues he ido y venido del blues en un par de ocasiones, ¿no? Ajá. He tenido que dejarlos por motivo de fuerza mayor. O sea, que tú no has llegado al blues por tristeza y desencanto, no, sino no, por gusto y porque te apetece, ¿no? No, de hecho, mis primeras bandas así de grupos de barrio y tal era, por ejemplo, La Negra, que alguien puede recordar, anda, tiempo A. Coño. Y hacíamos todo un repertorio de rock sureño y blues en castellano. Ajá. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí me metí en grupos de blues más clásico, como la Armónica Zumel Blues Band, los Chicago Blues Tributo. Pero claro, yo siempre he tenido la historia de vivir de esto, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí hubo un momento en que tuve que dejarlo porque... Para acompañar al que tocara, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahí me voy a meter contigo. A ver, sí, ¿quién es el más raro al que te ha tocado acompañar por pasta? La cosa más rara que he hecho. Sí, sí, el más raro. El tío más extraño, la cosa más... Bueno, fuera más, de tu onda, que has tenido que tocar. Yo más que extraño y un tío, te explicaré una cosa que precisamente en el último disco hay un tema dedicado al asunto, ¿no? Uh-huh. Alguna vez, pues yo como puedes ver, como buen músico mercenario, pues aparte de artistas de gran renombre, pues también tengo que hacer alguna cosilla pues para ir trabajando y uh-huh. Nunca he despreciado la música de orquesta o de baile. Pues trabajo es mí, trabajo. De orquesta, de baile, nos lo vas a decir nosotros, que hemos estado 5 años currando con una orquesta, o sea que... Pues fíjate. ¿Qué nos vas a contar? Pues precisamente lo que me ha parecido más raro es llegar a una orquesta de baile que lo único que tocaba era yo. ¿Eh? ¿Entiendes? Que todo estaba grabado, ¿no? Sí, o sea, secuenciado. Las en fin. Secretarías sí, MIDI sí, sí, que sí, ponen sí, ahí, sí. Ahí había un saxofonista que no sabía tocar el saxo. Eso es lo que yo llamo la música botón. Ah, pero que llevabas además una serie de gente que estaba ahí de figurantes. Pintando. Bueno, yo no, o sea, a mí me contrata la orquesta para tocar, ¿entiendes? Claro. Y voy y toco y veo que de la orquesta el único que está tocando eres tú. Madre mía. Entonces, eso me parece bastante extraño, un señor que es, por ejemplo, yo qué sé, celador de hospital y que está con un piano y que no sabe tocar el cumpleaños feliz, ¿no? A mí es una cosa que particularmente me llena, por un lado, de sorpresa, por otro, de indignación. Porque sí, me están quitando sí, es bueno, bueno, pero hay que decir que esto ha dado pie a un tema que está muy gracioso, ¿eh? De tu disco. El tema que cierra el álbum de reciente grabación, Prisas y Pausas, trata justamente de eso y, además, como, digamos... mensaje sutil, una de las excusas de esas orquestas es que coño, es que si no, no se suena. Es un tema que se ha grabado con piano y voz. O sea, que es el tema número 10 de tu disco, ¿verdad? Uno que se llama Solo dando al pelo. No, es que lo vamos a poner, porque iba a poner otro tema, pero la verdad es que bueno, viene al no pelo. Corte. Viene al pelo, te voy a poner el tema número 10, que se llama Solo dando al play. Solo dando al play. Solo dando al play, de tu último disco, que se llama... Prisas y pausas. Ahí sale, eso hecho, dale al play. Hay que decir que será Solo dando al play, pero Dios mío, ¿quién es ese pianista, Paco? ¿Este tema se grabó así, Solo dando al play? Bueno, este es mi mano derecha, David Giorselli. Pues ese no le da solo al play, no, ¿eh? No. Este no, este lo hace bastante bien, como digo yo siempre en los conciertos, toca el piano a mano como los de antes. Eso es las blancas, las negras, al mismo precio, vamos, una barbaridad. Es una barbaridad total. Es un gran compañero y para mí es un honor que decidiera incorporarse al proyecto cuando estuve buscando banda para montar. Le expliqué más o menos lo que tenía, la idea que tenía de hacer, y le interesó y ha demostrado ser un magnífico músico y mejor compañero. Joder, pues yo cuando he empezado el piano he dicho, no, este tío no le da al play. No, eso no es mi este difícil, no eso, da al play. Eso seguro que no. Impresionante. No es manco. No. Bueno, pues más cosas que yo quería preguntarte. Vamos a ver, creo que hace mucho tiempo que no te bajas por Madrid. Bueno, por Madrid yo he tocado mucho por Madrid. Sí. Lo que pasa es que he tocado en Madrid, por ejemplo, acompañando a Sergio Makarov, Me encanta. Cantautor argentino. Me encanta Sergio Makarov. De muy buenas letras. Pues ahí, por ejemplo, yo recuerdo haber tocado pues en el Caracol, la Sal. Vale, la pues sala, entonces yo te he visto. Sí, en el Galileo. Sí, porque yo he visto en el Galileo a Sergio Makarov y siempre pues, me encanta. El guitarrista era yo. Bien, pues te he visto. El guitarrista escandaloso, aquel era yo. Ajá. Lo que pasa es esto, que claro, Sergio estaba apoyado por una discográfica y más o menos se podía pagar a los músicos. Vale, pero yo estoy hablando del Predicador. Exactamente. A ver, tú. Predicador Ramírez, estamos deseando ir a Madrid, pero el asunto está complicado. Está complicado pues sencillamente porque si pudiéramos colocarnos en algún festival de la zona, pero es difícil entrar en un festival, o meternos en el un garito o dos garitos durante X días, claro. Pero claro. Y en el circuito exactamente, típico de Madrid. Exactamente, para que nos saliera a cuenta habría que hacer una serie de actuaciones, claro, ¿me entiendes? Claro, y yo no tengo infraestructura para gestionar. Pues es una pena porque aquí hay garitos y sitios en los que se puede hacer. Algunos de ellos, pero es difícil ya incluso contactar con ellos, de verdad. Estoy llamando, por ejemplo, al Popular hace una semana y no me coge el teléfono. Bueno, pues hazles una canción directamente. Sí, bueno, hay una. Hazles una canción, sí. El Mala Espina. Ahí está. Una canción que dice el estribillo. ¿Cómo es el estribillo? No sé. La banda camina, no necesito más. Pasé por tu oficina, muy ocupado estás. Me da mala espina, algo va mal. Algo va mal, evidentemente. No, pero confío en que en breve podremos pasarnos por Madrid. Vale, estamos deseando escucharos en directo porque bueno, por cierto, hay que decir, que no lo hemos dicho, que la grabación que hemos puesto al principio ha sido gentileza de Blackjack Bob, nuestro colaborador, que va a seguir mandándonos directos. En este caso está sacado directamente del vídeo, pero en otros casos de una mayor calidad. Y bueno, pues hay alguna sorpresita por ahí para ti de Blackjack Bob, ya me lo dijo, ya te enterarás. A ver. No ha llegado todavía, no ha llegado todavía, pero ya te enterarás. Bueno, yo antes de poner el siguiente tema, quiero que nos cuentes eso de las múltiples capacidades del predicador, ¿vale? Porque yo sé que aparte de tu predicación como bluesero, aparte de eso, haces otras muchas cosas. Cuéntanos, a ver. Bueno, pues seguramente te referirás al capítulo de mi web Yo soy muchos y uno solo. Ahí está. Bueno, pues sencillamente es una cosa que siempre he procurado estar en forma creativa, entre paréntesis, ¿no? Entre comillas. Realmente trabajando en el mundo de la música puedes llegar a incluso a aburrirte un poquitín, ¿no? Entonces yo siempre he procurado mantener mi mente despierta. Aburrirte un poquitín, sí. Nosotros hemos conseguido aburrirnos muchas veces, ¿verdad? Sí. Pero muchísimas veces. Exactamente. Si solamente la música es un trabajo, ¿me entiendes? Pues sí. También puedes amuermarte. Entonces, digamos que yo intento siempre componer, hacer mis temas. Y como soy más amante de los estilos que de la fusión de estilos, bien. A veces se me ocurre, por ejemplo, este tema que va bien para hacer una rumba. Claro, en una rumba en Predicador Ramírez pues no pinta gran cosa, ¿no? Claro, pues no. Entonces, pues me voy haciendo, digamos, mis proyectos paralelos que yo me grabo en casita y tal. Y tengo, pues esto, mira lo que habréis podido ver, Guajiro en la Urbe, por ejemplo, que es estilo de guaracha, rumba, bolero. Yo tengo que decirte, tengo que decirte que vamos a poner una canción de Guajiro en la Urbe que se llama Dolores. Ah, Dolores. Dolores, y que a mí me suena muy bien a Gato Pérez. Bueno, todo el mundo catalana está influenciado. De todas maneras, digamos que a mí es como lo del blues, que te dicen, ¿a ti te ha influenciado el Clapton? Digo, sí, pero me ha influenciado más T-Bone Walker, ¿no? Ya. Pues igual Gato Pérez me ha influenciado, pero me ha influenciado en este sentido muchos más los grandes del Sol Montuno, como yo, no sé, me faltan nombres por decir, ¿no? Pero Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omar Aportuondo, etcétera. Bueno, pues vamos a poner a Dolores, vamos a escuchar a Dolores en otra de las personalidades de El Predicador Ramírez, en este caso, Guajiro en la Urbe. La noche, ya no voy de fiesta en fiesta, soy la sombra del que fui y no levanto cabeza. Enterré mis ilusiones en un siniestro lugar junto al amor de Dolores. No tengo ganas de nada. Dolores, Dolores, Dolores fue la razón de que nunca mande flores y escriba cartas de amor. Dolores, Dolores, la reina de corazones, cuando acabo una botella, pienso en la bella Dolores. Una noche de improviso, Dolores su amor me dio, me hizo ver el paraíso y después me lo quitó. Y comprendí que su amor era amor de sinsabores y yo solo un boquerón entre peces de colores. Dolores, Dolores, Dolores fue la razón de que nunca mande flores ni escriba cartas de amor. Dolores, Dolores, la reina de corazones, cuando acabo una botella pienso en la bella Dolores. Dolores, representa algo nuevo. Levanto un muro delante, no es vida lo que yo vivo. Casi no salgo a la calle, ahora soy un hombre esquivo que no cree en nada ni en nadie. Dolores, dolores, dolores fue la razón de que nunca mande flores y escriba cartas de amor. Dolores, dolores, la reina de corazones cuando acabo una botella. Pienso en la bella Dolores, Dolores, Dolores, Dolores, os recordamos que son las 22:42 y 19 segundos en este momento. Uy, qué bien lo has dicho, macho. Que, completamente perfecto. Y estamos escuchando un tema de Guajiro en la Urbe, que es una de las reencarnaciones del predicador Ramírez, que le tenemos al otro lado del teléfono. Paco. Aquí estoy, al pie del cañón. Muy bien, muy bien. Oye, yo tengo aquí una cosa que he recibido tuya, en la que pues explicas un poquito qué es cada una de esas encarnaciones tuyas. Y dice, Guajiro en la Urbe, rollito rumba, bolero, son, guaracha, etcétera. Lo grabé en casa tocando todos los instrumentos y los coros. O sea que, sí. Guajiro en la Urbe, eres tú solo. Sí, soy yo solo. No tengo amigos, ya no me quedan amigos. Toma ya. Después de lo del blues ya no te quedan amigos, ¿no? Después de engañar a aquellos pobres para que tocaran contigo. Exactamente, exactamente. Con promesas de comida caliente y fama. Increíble. Luego tenemos la banda ancha, que es otra de las reencarnaciones, y dices en el email, esto es una banda de mi barrio, con músicos no profesionales, de un estilo que se podría llamar rock pop de autor. Aquí tocamos desde baladas hasta ska, pasando por el soul. O sea, un poco de todo para divertirse. Sí, bastante. Digamos que es una banda a la antigua usanza. Digamos que en el mundo profesional muchas veces dices, oye, mira, que hay que hacer un bolo tal día, con estos temas. Los coges, los sacas o los estudias, quedas tal día para ensayar y tal día los tocas. ¿No? Esto sí. Es una banda de aquellas de que nos juntamos un par de veces a la semana y no nos importa repetir varias veces una vuelta hasta que salga más o menos bien. Es una forma de cargar pilas. Exacto. O sea, y coloco ahí temas que, mira, en otros sitios pues no pegarían. Vale, y es una forma de disfrutar. Exactamente. ¿Con la banda ancha hacéis actuaciones semanales en algún sitio? No, muy poquita cosa. Muy poquita cosa. O sea, que es para vosotros y los que estén allí tomando una cerveza. Prácticamente sí. Disfrutar como músicos, ¿no? Qué maravilla. Tocar. Bueno, no vamos tanto por feina, ¿me entiendes? Venga, vamos a hacer este tema otra vez, que claro. No nos ha salido bien. Pues otra. Ajá. Y mira, yo ahí voy practicando cantar y pongo temas que, insisto, que de repente hago un tema que es un sky, pues no lo puedo colocar ni en guajiro ni en esto, pues mira, lo coloco aquí y lo pasamos muy bien. Pues la verdad es que sería un privilegio estar en una sala de ensayos de esas, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad. Disfrutando. Estáis invitados. Bueno, ya nos pasaremos. Pero todavía hay más. Dios mío, es que todavía hay más. Amor de madre. Esto lo hago a limón con el teclista Manolo de Madre. Pretendemos hacer un pop con tintes latinos con cierta elegancia, algo así como los Stilidan españoles. Toma ya. O sea, ¿qué nivel? Bueno, es la forma. Es decir, que intentamos hacer un pop más o menos divertido. Bueno, mira, eso es todo estos proyectos de que hoy en día se puede grabar bastante bien en tu propia casa, en un pequeño mini estudio, uh-huh. Y vas haciendo canciones y bueno, si alguna vez alguna discográfica dice aquí se puede sacar dinero, pues mira, qué bien, ¿me entiendes? Pero digamos mi proyecto uh-huh. real donde realmente se toca en directo es Predicador Ramírez. Predicador Ramírez, que por supuesto tiene una página web, que nos vas a contar ahora mismo cuál es. Hombre, Predicador Ramírez, pues es difícil, ¿eh? O sea, que quiera apuntársela... Vamos a concentrarnos. Hay que concentrarse. Mira, a ver, pon voz de predicar y danos la oración bien dada. Los míos... Voy a poner voz de locutor. Venga, bien. La web, en verdad os digo que, bueno, primero tiene todas esas series de H's, T's, P's, V's, V's que nadie pone nunca porque se pone automáticamente. Uh-huh. Pero digamos que es, atento, predicadorramirez.com. Dios mío. Todos juntos. Hemos sido iluminados. Me ha sorprendido. Con dos R's. Señor predicador. Predicadorramirez.com. De todas maneras, si pones Predicador Ramírez en el Google, sale ya adentro. Sale directamente, ¿no? Bueno, pues bueno, mira, ahí... los pelos los tengo de punta ahora mismo, ¿eh? He visto la luz, aleluya. Yo estaba por poner un redoble ahí o algo. No, es que lo que pasa es que lo explico bien. ¿Me entiendes? Pero que a la gente le cuesta. Bueno, hay que decir más cosas. Aunque yo no haya sido capaz de hacerlo, en la página de Predicador Ramírez podéis bajaros la música de Predicador Ramírez. Efectivamente. Es decir, podéis conseguirla directamente. De hecho, se puede conseguir no solo los dos discos de Predicador Ramírez, el Prisas y Pausas y el y el más triste es robar, sino también todo este material de estos grupos que hemos estado hablando antes. Mm-hmm. Fantástico, pues es un verdadero tesoro, no lo perdáis, predicadorramírez.com. Y tengo que deciros que lo que estaba sonando antes en directo en el Festival de Blues de Cazorla está en la página web del Callejón del Hambre. Es decir, si entráis en www.myspace.com/elcallejondelhambre, allí tenéis el vídeo de Predicador Ramírez cantando con toda la sorna del mundo eso de más triste robar, aparte de más cosas que hay en esa página. Y bueno, Paco, pues para despedirte yo quisiera ponerte el tema que tenía preparado, que la verdad es que me ha gustado mucho, que es el de Pon una más. El Pon una más. El Pon una más, que tiene mucha gracia, y que tiene mucho que ver con lo que es el blues, ¿no? Con eso de Pon una más. Pon una más. Una canción más. Una copa más. El rock and roll. El rock and roll blues, es todo. Ahí está. Bueno, pues Predicador Ramírez, muchísimas gracias por hacernos caso. Hombre, muchísimas gracias a ti, Alberto y Teddy y compañía. Muchas gracias, hombre. Y nada, intentaremos por todos nuestros medios, que son pocos, pero bueno, son los que tenemos, de que te pases por Madrid a tocar y a disfrutar, y ya lo contaremos a nuestros oyentes. Les contaremos que vas a venir, a dónde vas a ir, y desde luego iremos a verte. A ver si puedo, por porque realmente es complicado, hostia. Bueno, mira, pues... que nos gustaría, te lo digo de verdad. No, pues pon una más, Predicador. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Esperando. Me acabo la copita y vengo. Estoy borracho, no lo puedo negar. Ponme otro trago, solo un trago más. Que esté bien cargado antes de cerrar. No estoy preocupado, aún puedo andar. Pon una más. Pon una más. Solo una más. Sé que eso me refrescará. Tengo el tipo con seguridad, y aunque veo doble, no me puedo quejar. Cuento el dinero, sé que es la mitad. Ponme otro trago, Dios te lo pagará. Pon una más, pon una más, solo una más, sé que eso me refrescará. Estoy oyendo un ruido típico de cuando el cable se conecta. A ver, Teddy, mira a ver, porque yo lo he oído. A ver. Ahí está. Yo creo que el cable está conectado y que estamos ya dispuestos, completamente dispuestos a tener esa conexión con esa página web de soundsofnewyorkcity.com. ¿Ya enganchado? Sí, ha enganchado. Bien. Y esta noche tenemos algo muy, muy, muy, pero muy especial, ¿eh? Atentos. Ni más ni menos que... este señor con esa vocecita. Soy lo suficientemente feo y lo suficientemente bajo como para triunfar por mí mismo. Woody Allen Dixit. Enclavado en una de las zonas más prestigiosas del Upper East Side, el lujoso café Carlyle se ha convertido en el nuevo refugio neoyorquino de Woody Allen y sus chicos de la New Orleans Jazz Band, un grupo formado en su mayoría por joviales ancianos que le dan a la trompeta, el contrabajo, el piano, la tuba y el banjo. En cada actuación, unos y otros exponen su repertorio de jazz clásico con algún tinte folk para una reducida audiencia que no supera las 150 personas, donde los camareros tratan al personal como si fueran ministros. Impulsado por la adoración al hombrecillo de las gafas de pasta,

Bueno, la cosa se ha puesto muy, muy, muy caliente. Si queréis ver a esta chica que dijo que no era mala, sino que la habían dibujado así, en la página del MySpace del Callejón tenéis el vídeo para poder imaginaros la carita que se le quedaría a Woody Allen si Jessica Rabbit le cantara esta canción en los morros. ¿Cómo has dicho? Como a todos. Ahora sí, ahora sí. Es que el cómo te ha quedado como que no. Parecía que era un... Bueno, nos hemos puesto tan cardíacos pensando en Jessica Rabbit que no podemos hacer otra cosa que relajarnos. Y para eso tenemos aquí el relato de la semana. Pues esta semana... Pues esta semana es muy relajante. Es casi zen, ¿no? Así sí, que... sí, es casi zen. Viene bien porque, de verdad, después de las curvas de Jessica... Hay que relajarse, cada uno a su manera, oye, ahí no nos metemos. Pero, entre tanto, os vamos a dejar con este relato que se llama La decisión está en tus manos. Aproximadamente al principio del siglo I de nuestra era, existían dos escuelas de enseñanza, dirigidas por dos sabios de renombre, Hillel y Shammai. Cada escuela se dedicaba al estudio de la Torá, y los alumnos eran el gran potencial de la misma. El gran problema que había entre ambas escuelas era que los alumnos no se llevaban bien entre sí, y a cada oportunidad que se presentaba, hacían todo lo posible por desprestigiar a la otra escuela. Un día los alumnos de Shammai entendieron que la mejor manera de desacreditar a los de la otra escuela era humillar a Hillel el sabio, e idearon una estratagema. Pensaron en cazar una mariposa y llevarla viva en la mano de uno de ellos, y al llegar a la casa del sabio, preguntarle: «Maestro Hillel, ¿esta mariposa que tengo en mis manos está viva o muerta?». Si Hillel respondía que estaba viva, entonces apretarían el puño y le demostrarían que estaba muerta. Si la respuesta era que la mariposa estaba muerta, abrirían el puño y la dejarían escapar, demostrando así que estaba viva. El plan era infalible y decidieron llevarlo a cabo. Cazaron la mariposa y uno de los alumnos de Shammai la tomó en sus manos. Se acercaron a la casa de Hillel, golpearon a su puerta y el sabio les preguntó: «¿Qué les trae por aquí?». Los alumnos respondieron: «Queremos saber cuán sabio eres». Hillel les dijo: «¿Y cómo lo comprobarán?». «Le haremos una pregunta». «Adelante». «¿Esta mariposa que tengo en mis manos está viva o muerta?». Hillel les miró despacio y respondió: «La decisión está en tus manos». Si la decisión está en vuestras manos, decidir sobre este tema de Sidoní que va como anillo al dedo. Gira luna. Escuchadme, girasoles, habla vuestro rey. Conocéis perfectamente nuestra antigua ley. Por la noche hay que bajar la cabeza sin hablar. Cortar el maldito tallo al audaz traidor que alzó su flor a oscuras antes del albor. Pronto lo descubriré, he citado al comité. El giralona dormía de día huyendo del sol. Giraba y miraba de frente a la luna. El giralona con pétalos blancos un día escapó. La más alta recompensa, palabra de honor. Al que encuentre sus semillas negras de impostor. Una nota nos dejó, acabaréis en un jarrón. soles de Van Gogh. El giraluna dormía de día huyendo del sol. El giraluna giraba y miraba de frente a la luna. El giraluna con pétalos blancos un día escapó. Y hemos girado y girado y girado con la luna. Y viene el tren a buscarnos. ¿Pero a dónde nos lleva esta noche, Teddy? Pues nos vamos de concierto. Nos vamos al Kerbara. Pues sí, un sitio que no conocemos, pero que hoy vamos a conocer y ya os contaremos a ver qué tal lo hemos pasado y si nos han atendido bien. Y vamos a disfrutar con la música de Life. Live. Y si tenéis algo que contarnos o algo que decirnos o mandarnos a freír espárragos, ya sabéis, ahí está el correo elcallejondelhambre@gmail.com. Bueno, te ha salido corriendo ya. Mírale, ya se ha quitado hasta los cascos. ¡Hala, hala! ¡Vámonos! Que no nos vamos todavía. No, no, vámonos, vámonos. Buenas noches, todo lo malos que os dejen y lo malas. Porque ellas ya lo son. ¡Toma ya! En fin, nada más que decir. Buenas noches. Chao, chao.